por el derecho a defender los derechos. Una revista donde la comunidad es la protagonista. Medicina andina, ambiente, emprendimientos y música en vivo. Aquí comenzamos el programa en tu radio Quimsacocha. Amigos y amigas, iniciamos el primer programa por el derecho a defender los derechos. Esta es una radio revista donde ustedes conocerán de medicina, nutrición, también de derechos, pero también sobre emprendimientos. El día de hoy iniciamos este programa con un San Juanito y vamos a hacer la presentación a Bolívar Saquipay, que hoy nos acompaña en este primer programa, para que nos comente, Alfonso, cuál es... sobre todo su música, ¿por qué razón está realizando esta música? ¿De qué se trata? Adelante y bienvenido. Gracias. Primeramente, agradecer por esta oportunidad que nos brindan para ser visibilizados, ¿no?, con esta modesta canción. Y luego, pues, siempre hemos sido amigos con la gente de aquí, de este barrio, y seguiremos siendo, que eso significa la lucha, el trabajo por el rescate y la difusión de nuestra propia cultura, que viene desde los pueblos ancestrales. Pues ahora vamos a cantar otro temita que dice, con letra y música, Ecuador. Ecuador es un país pequeño, biodiverso y multicultural. Por lo tanto, tenemos el honor de cantar así. Alfonso, Ecuador es un San Juanito también. Así es. ¿Por qué la importancia de San Juanito ya se va perdiendo y sobre todo las nuevas generaciones ya no lo escuchan? Muy buena la pregunta, porque el San Juanito, la tonada y otros y otra música nuestra son nuestras, propias, y por eso, ya que estamos hablando de valoración, estamos haciendo eso. Muy bien, Alfonso, adelante. Alfonso, y me gustaría también conocer quiénes son los integrantes del grupo. ¿Cómo se llama este grupo primero? Kikindakiena, que significa nuestra música. ¿Su nombre? Mi nombre es Cecilia Prado y soy una defensora de la naturaleza y muy alegre de estar compartiendo con mis compañeros esta música nacional que corre en nuestras venas. Y un saludo especial a los compañeros que nos están escuchando y también nos están viendo allá en las comunidades que están trabajando en defensa del agua, de la tierra y de todo lo que Dios ha creado. Gracias, Cecilia. Vamos también con otra de la una integrante más del grupo para que se presente cuál es su nombre y qué instrumento está tocando usted. Yo me llamo Gladys Tenemea. Gladys, ¿qué instrumento está tocando? Güiro. ¿Qué? Güiro. El güiro, ¿qué es? ¿Cómo está elaborado? Me gustaría saber un poco más. Elaborado, esto es. ¿Cómo se dice? Vamos a ayudar. No sé. A ver, usted es el hombre de varios instrumentos, ¿no? ¿Cuántos instrumentos toca, Alfonso? 4. Con el canto, 5. Como usted también es de la ciudad de Cuenca. Soy cuencano, orgullosamente tarquiense, y por eso canto a Cuenca, a Ecuador, a nuestro paisaje, a nuestra cultura, en fin. Muy bien, agradecemos de esta manera, les damos también la bienvenida y a su vez, gracias por acompañarnos al primer programa. Ellos tocaron dos canciones del Balcón Cuencano y Ecuador, son San Juanitos, que esta música ya se está perdiendo, pero el día de hoy lo hacemos nuevamente revivir. Vamos a hacer una pausa y en instante regresamos con más, con nuestros invitados especiales. ¿Sabía usted que el 70% de su alimentación viene de la producción de campesinas y campesinos ecuatorianos? Mi trabajo en el campo es duro, demanda mucho esfuerzo físico. Trabajo 8 hasta 12 horas diarias y sin embargo mi esfuerzo y mis productos no reciben un pago justo. Las ganancias no se quedan en manos de las y los campesinos, sino de los intermediarios. Por esta razón, señor, señora, consuman directamente del productor al consumidor. Autoridades. Necesitamos espacios de mercados y ferias libres para vender directamente al consumidor nuestros productos. Productos sanos y precio justo es nuestro derecho a la alimentación. Plátano amarillo, tomate, col. Para producir alimentos se necesita terreno, agua, semillas, abono, insumos, maquinaria, bombas de riego, mano de obra, transporte. A pesar de toda la inversión, las ganancias son bajas. Por ejemplo, una hectárea de maíz deja una ganancia aproximada de $70 al mes y una hectárea de arroz una ganancia aproximada de $200 al mes. Y esto, cuando la época de cosecha es buena. Productoras y productores, por esto es importante buscar mercados directos, organizarnos para dar valor a nuestros productos y pedir un precio justo. Pedimos a la autoridad crédito a bajo interés. Productos sanos y precio justo es nuestro derecho a la alimentación. Plátano amarillo, tomate, col. Comadre, ¿de dónde viene? Vengo de mi terrenito fumigando contra las plagas. Mis sembríos de arvejas se mueren. Pero, comadre, en vez de químicos, mejor use orgánico porque así no le afecta la salud y su arveja tendrá más nutrientes. Tiene razón, comadre. Enséñeme. Yo quiero una buena salud para mi familia con los alimentos nutritivos y muy sabrosos. Puede usar desecho de animales menores y plantas. Productos sanos y precio justo es nuestro derecho a la alimentación. Plátano amarillo, tomate, col. Este es un mensaje de FIAN Ecuador. ¿Sabía usted que el 70% de su alimentación viene de la producción de campesinas y campesinos ecuatorianos? Mi trabajo en el campo es duro, demanda mucho esfuerzo físico. Trabajo 8 hasta 12 horas diarias y sin embargo mi esfuerzo y mis productos no reciben un pago justo. Las ganancias no se quedan en manos de las y los campesinos, sino de los intermediarios. Por esta razón, señor, señora, consuman directamente del productor al consumidor. Autoridades. Necesitamos espacios de mercados y ferias libres para vender directamente al consumidor nuestros productos. Productos sanos y precio justo es nuestro derecho a la alimentación. Plátano amarillo, tomate, col. El presente programa se realiza en el marco del proyecto Por el Derecho a Defender los Derechos, ejecutado por FIAN Colombia, FIAN Ecuador y FIAN Internacional, con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan los puntos de vista de la Unión Europea. Otro mundo es posible. Un espacio para emprendedores que nos enseñan a soñar, a vivir sanos, en comunidad y en un ambiente limpio. Y amigas, como se anunció, este es el primer programa por el derecho a defender los derechos. Es una radio revista donde van a conocer sobre medicina andina, nutrición, emprendimientos y derechos, pero también habrá un segmento intercultural donde ustedes aprenderán algunas palabras en quichua, por ejemplo, cómo se dice comer. No se preocupen, ya les contamos más adelante. Pero antes de comenzar, me presento, les saluda Daisy Mazapanta, soy comunicadora social de la ciudad de Quito. Quizá para algunos mi voz sea conocida, para otros no, pero lo importante es que hoy será quien les acompañe cada tarde del sábado, desde coordinación con Lauro Arariguo Asiccha y en controles con DJ David Loja, que me acompaña el día de hoy. Agradecida a todos los integrantes de quienes conforman el equipo de Radio Quimsacocha por darme la oportunidad y el espacio para informar sobre la importancia de vivir saludable. Si quieren conocerme y ver a nuestros invitados especiales, pueden hacerlo a través del Facebook Live de Radio Quimsacocha. Ustedes pueden enviar saludos o hacer preguntas para nuestros entrevistados. Saludos también a la gente de Tarqui, de Victoria del Portete, a los defensores del agua, a los defensores de Quimsacocha, que nos escuchan a través de la 103.5 FM. De esta manera vamos a dar inicio a esta radio revista educativa, que también es de entretenimiento, una radio revista para mujeres, para jóvenes, para adultos, un programa para todos y todas. De esta manera, amigos, amigas, iniciamos con nuestro primer invitado especial. Este segmento se va a llamar Otro Mundo es Posible, donde este segmento se trata de emprendedores. Pensamos que un emprendedor es tener un negocio, una persona que crea su producto. Sin embargo, un emprendedor va más allá, como Patricio Matute García, que nos acompaña hoy, una persona que tiene un proyecto que no solo implica un beneficio económico individual, sino también colectivo, y es la recuperación de los saberes de nuestras madres y abuelas. Patricio, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos a Radio Quimsacocha. Adelante y bienvenido, Patricio. Gracias, Daisy. Un saludo a todos, a Arariwa, a Yaku, a Churiinti, ahora a nuestro DJ, a vos, porque has venido a poner ese punto especial en la comunicación que faltaba aquí, porque la comunicación comunitaria es muy importante. Uh-huh. Y en el Azuay se estaba como diluyendo hacia otros sentidos. Y me parece interesantísimo este programa, me parece interesantísimo lo que estamos haciendo. Acabamos de venir de un temezcal con Atahualpa Oviedo, y eso nos llena el alma, nos llena el corazón, porque sabemos que la gente está en un buen camino, que primero está defendiendo la naturaleza, que segundo está alimentándose bien, y que tercero, como acabas vos de decir, estamos emprendiendo, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista social. Patricio, usted durante mucho tiempo realizó una investigación y ahora nos presenta justamente este libro que se llama Alimentos Sagrados que Sanan. Si ustedes pueden visualizar, Este es el libro que Patricio ha trabajado durante mucho tiempo y por esta razón ha sido llamado el día de hoy para que nos comente por qué nació la idea de hacer este libro, Patricio. Así es, Daisy. Bueno, Alimentos Sagrados que Sanan es una investigación que se hizo juntamente con el doctor Jorge Parra. Él es docente de la Universidad de Cuenca, de la Facultad de Ciencias Médicas. Esta investigación duró un año entre las comunidades de Huahuatarqui, aquí en Tarqui, la comunidad de Quilloag, en la ciudad de Cañar, en la provincia del Cañar, y la comunidad de Langa, en San Lucas, en Saraguro. ¿Qué es lo que pretende Alimentos Sagrados que Sanan? Es sencillo, ¿no? Es una premisa, alimentarse bien para estar sanos. Y al estar sanos, no enfermarnos y no pertenecer a ese círculo médico de la salud de enfermedad, sino que con nuestros propios alimentos, con nuestras plantas, como hace nuestra compañera aquí, que nos estaba contando del 5, del 12, del 30 con las parteras, con las bebidas ancestrales, como con la comida ancestral, como acabamos de comer en la Pampa Mesa, eso nos puede sanar. ¿Por qué? Porque ya la gente en la ciudad está saturada de la comida chatarra y está adquiriendo alergias, ojo, esto es muy importante, está adquiriendo alergias, está adquiriendo síndromes porque las comidas están llegando con transgénicos y se están volviendo los guaguas desde chiquitos alérgicos a lo que es, a lo que es, por ejemplo, el gluten y lo que es un poco la leche, la lactosa, ¿no? Pero con los alimentos que tenemos aquí en nuestros campos, que tenemos aún en la ciudad, sanos, sin transgénicos, nos podemos curar. Por eso este libro ha tomado este nombre, Alimentos Sagrados que Sanan. Patricio, ¿hay diferencias en la alimentación en las provincias de La Suay, Cañar y Loja, donde tú realizaste la investigación? Indudablemente. Por ejemplo, en Cañar se pone mucho, mucho énfasis en lo que son los cereales, ¿no? En cambio, y la papa, los cereales y la papa. En cambio, acá en el Azuay ponemos mucho énfasis en el maíz, pero también tenemos el cuy, también le ponemos énfasis en las frutas. En cambio, en lo que es el Saraguro, le ponen mucho énfasis en lo que son las agüitas, las plantitas, y ellos utilizan algo muy especial que son los zambos y los zapallos. Aquí en Azuay hemos estado dejando de utilizarles, pero bueno, le estamos retomando. Pero en Loja es un sello especial de que haya colada de zambo y dulce de zapallo, por ejemplo. En la investigación que hicimos, comenzamos metiéndonos en la investigación antropológica para saber cuáles son las deidades que tienen tanto la etnia cañari, hablando soy cañar, y la etnia de los saraguros. Entonces fue muy interesante saber que ellos tienen una diosa que se llama Mama Supalata en Saraguro. La Mama Supalata es un personaje que se le homenajea para tener buenas cosechas, ¿no? Entonces, siempre las mamitas saraguras, antes de sembrar, hacen unos rezos y evocan a Mama Supalata. Antes de cosechar, hacen unos rezos, evocan a Mama Supalata. Cuando están cocinando, evocan a Mama Supalata. Y la Mama Supalata es una fiesta que se da entre abril y mayo para celebrar los granos tiernos, ¿no? Y agradecer hacia la tierra. En cambio, en Azuay y en Cañar, hablemos aquí por Tarqui igual, el dios de la alimentación, su deidad de alimentación es Taita Carnaval, ¿no? Si vos has estado por aquí, Daisy, yo imagino sí. Que sí. En Carnaval, como saben las mamitas, si es que no se toma bien y no se come bien, no se huyanza bien a Taita Carnaval. Entonces, ese es el dios de la abundancia, ¿no? Ellos le agradecen a Taita Carnaval. Pero hay particularidades, como vos mismo dices. En Cañar confeccionan una cruz de carnaval. La cruz de carnaval es un signo que le ponen afuera de las casas y si es que ha pasado por ahí Taita Carnaval, confeccionan la cruz, le ponen la casa y dicen por aquí pasó Taita Carnaval, entonces hay mucha algarabía porque en la próxima cosecha, en el próximo año no va a llegar lo que se llama el yarcay o el hambre, ¿no? Entonces ellos se ponen felices. Otra forma de saber que ha pasado Taita Carnaval, el dios de la abundancia y de la comida, es cuando prueban sus comiditas y ven que el grado de la sal ha bajado. O cuando ven que en las botellas o en las copas de alcohol también ha sido consumido. Entonces, se ponen muy felices cuando por ahí pasa Taita Carnaval. Aquí en Tarqui, en Azuay, en cambio, la cruz de carnaval se la saca para el día de carnaval, para el día martes, y se la venera porque se baila alrededor, se come, y la cruz es entregada a un padrino, ¿no? Generalmente en las casas le entregan a un familiar, pero en las comunidades también entregan a un padrino. Y muchas veces también se les entrega a las autoridades. Entonces hay esas pequeñitas diferencias que son interesantes. Ahora, en la introducción de tu libro dice que volver a los orígenes es lo más revolucionario cuando sembramos sobre todo nuestros propios alimentos, también hacemos resistencia. Pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo cultivar nuestros productos cuando Tarqui, sobre todo Tarqui, Victoria de Portete, es una zona ganadera y también no tienen mucho acceso a la tierra, sobre todo los jóvenes? Sí, siempre conversábamos con Arariwa de eso. Incluso cuando hicimos el estudio, muchos abuelitos y abuelitas fueron invitados a Huahuatarqui, donde Arariwa tiene su escuela agroecológica. Uh-huh. Ahí compartimos la comida y ellos nos fueron conversando lo que tú estás planteando. No, ya se siembra muy poco y se cosecha casi nada. ¿Por qué? Porque los precios han subido ostensiblemente. Entonces, uno de los abuelos nos decía: ¿cómo voy yo a cosechar si tengo que pagarle al parcero para sembrar? Después pagarle para cosechar ese producto, transportarle a la ciudad y de ahí sacar el excedente y decir que he ganado algo, ¿no? Sí. Entonces era imposible. Económicamente no creo que sea sustentable, pero en cambio es nada cuantificable cuando vos siembras en tu propio terreno e ingieres esa comida. Por eso yo le llamo que es revolucionario, ojo. No. Si es que vos haces eso todos los días, ya no necesitas de médico. Entonces, haciendo cuenta, te vas a ahorrar en las pastillas, en los fármacos, ¿no es cierto? Te vas a ahorrar en los médicos especialistas, entre comillas, te vas a ahorrar de irte al hospital, te vas a ahorrar de no trabajar, que es, uh-huh, es muy... muy costoso para la gente del campo. No trabajar es durísimo porque no estás en contacto con la tierra y no estás ganando dinero. Uh-huh. Entonces, haciendo cuenta, vos ganas más sembrando tu alimento que comprándole en cualquier tienda o en centro de acopio. Por eso yo decía que es revolucionario. Uh-huh. También, ¿por qué más es revolucionario, Daisy y mamitas de acá de Victoria? Porque... cuando uno se cura con sus plantitas de la huerta, cuando utiliza estas plantitas de la huerta, no le está haciendo el juego a las transnacionales farmacéuticas. Entonces, por ejemplo, vos vas a tu huestita, coges un poquito de manzanilla, si te duele el estómago, te haces una agüita, una infusión, ¿no es cierto? Tomas y en cuestión de media hora estás aliviada de tu dolor. Pero cuando no tienes eso, vas a una tienda, te compras, disculpe que diga la marca, una buscapina y te tomas. ¿A quién le estás dando dinero? A las transnacionales. Uh-huh. ¿No? Entonces, es revolucionario que rompas ese esquema, primero contra las farmacéuticas y después en el caso de los alimentos, cuando vos te alimentas de tu huerta, que le rompas a esas transnacionales que se están acaparando de muchos campos en Latinoamérica. Y aquí también voy a decir unos nombres. Hablemos de Monsanto, que está sembrando soja. Uh-huh. Y que desgraciadamente creo que después de unos meses más entrará al Ecuador. No se sabe si es que esta ley de semillas les den el chance para que entren, ¿no? Pero Patricio, claro, está bastante claro cómo producir nuestros propios alimentos es revolucionario, pero si no hay acceso a la tierra, la segunda pregunta que te decía, ¿hay muchos jóvenes o hay que esperar a que los papás dejen la herencia para poder tener acceso a la tierra? Exactamente, ese punto que vos estás tocando no es que esté también a nivel comunitario, sino que ya está en la ley de tierras que se, uh-huh, ventiló ya en la Asamblea Nacional y que desgraciadamente fue aprobada sin ningún criterio, ¿no? Sí. En el Ecuador, desgraciadamente, más del 70% de las tierras cultivables están en manos de hacendados, ¿no? Ya los pequeños campesinos, al no sostener su trabajo, venden la tierra y migran a la ciudad, desgraciadamente. Uh-huh. Pero ahí viene precisamente la resistencia y también la comunidad. La resistencia está unida siempre al comunitarismo, eso es innegable. Resistencia y comunitarismo son iguales, ¿no? ¿En qué sentido comunitarismo? Toda la gente puede unirse tranquilamente, ¿no? Y comenzar a hacer, por ejemplo, huertos comunitarios. Ahorita mismo estamos observando un campo inmenso frente a la radio Quimsacocha, que está siendo utilizado para ganado, ¿no? Pero un pedazo de terreno debería ser utilizado de forma comunitaria, como la manda la Constitución. Uh-huh. O sea, Quimsacocha como Victoria del Portete como junta puede pedir un pedazo de terreno comunal para tener sus sembríos comunitarios. Sí puedes hacer eso. Yeah. Pero somos demasiado cómodos, y desgraciadamente lo repito, y esperamos que todo nos llegue ya hecho. Si es que no sembramos, vamos y compramos en el mercado. Si es que no compramos en el mercado, vamos y compramos enlatados. Si no compramos enlatados, compramos enfundados. No. Y con eso nos estamos un poco aniquilando. Uh-huh. Para mí sería la resistencia y el comunitarismo, que haya terrenos comunitarios en donde puedas sembrar tu alimento. Y esta idea, al contrario de lo que muchos piensan, no es que sea latinoamericana, ¿no? Esta idea está comenzando ya en los países nórdicos en Europa. Pero el origen de la idea es en sí andina, porque así eran nuestros abuelos del Tahuantinsuyo. Tenía cada uno su terreno, pero también tenían terrenos comunitarios, ¿no? E incluso tenían un terreno en el Hanan arriba y un terreno en el Urín abajo. Uh-huh. En el Urín sembraban, por ejemplo, la hoja de coca, que era distribuida gratuitamente. Y arriba sembraban papas, melloco, maíz, que también en algunas formas era distribuida gratuitamente. Entonces, volver los ojos a ese tipo de comercialización sí es revolucionario todavía. Aunque los jóvenes no quieran admitirlo, creo que poco a poco se van dando cuenta, y por suerte ya hay movimientos que van retomando esta forma de vivir, ¿no? En las ciudades, por ejemplo, no tienen acceso a la tierra, pero sí en sus terrazas, por ejemplo, arman sus huertos urbanos. Eso también sí se ha visto cada vez que ya tiene más tendencia, sobre todo en las ciudades, ¿no? Sí. Ahora, Patricio, en tu investigación, tal vez pudiste saber o tienes resultados de qué productos consume más la gente y qué productos se ha dejado de consumir. Una linda pregunta. Aquí en Azuay, Cañar y Loja, lo que más consume la gente, y en donde yo creo que está su base cultural, es el maíz. No. El maíz es su producto bandera. Con el maíz, hace un rato estábamos conversando con las mamitas, solamente en Cuenca hay como 10 variedades de platos, ¿no?, de maíz. Entonces te voy a nombrar unos: chachi, cuchichaqui, chihuil, tamal, timbulos, ¿no es cierto? Hay morocho, hay rosero, mote casado. Ahorita estábamos viéndonos que estábamos comiendo mote soltero, ¿no? Y tal vez sería bueno, Patricio, que también nos cuentes qué es el mote casado, porque muchos no sabrán, que sobre todo la gente que nos escucha en el norte. Yo, por ejemplo, que vengo de Quito, nunca había escuchado esa palabra de mote casado. Ahora lo vengo a escuchar acá. El mote casado es interesante, tiene dos acepciones. La primera acepción viene desde la chacra, ¿no? Vos en el tallo de maíz, este es el tallo de maíz y ahí está el maíz. En cambio, el poroto, con lo que está hecho el mote casado, porque se llama mote casado porque está casado con el poroto, ¿no? Mm. Entonces, el poroto da vueltas en esta plantita, en churucos, ¿no es cierto? Está al lado, está como casado con el tallo, ¿no? Tallo. Esa es la una acepción del mote casado. Y la otra acepción del mote casado es la culinaria, la gastronómica, la de la comida y alimenticia, ¿no? ¿Por qué combinas el mote con el poroto? Porque ambos son nutricionalmente balanceados. Esta comida nutricionalmente balanceada se comía ancestralmente en carnaval. Entonces, por ejemplo, y no me dejan mentir aquí las mamitas, ¿no? Cuando te mojabas a las 10 de la mañana hasta que esté el chancho, que debías esperar 4 horas, ¿no es cierto? Yeah. Que es bastante. Te podía dar alguna enfermedad por lo que estabas mojado. Enseguida te ponían ahí un mote casado hirviendo. Entonces el mote casado comías y te aguantaba 4 horas en el trabajo. Ah, ¿no? Qué interesante. interesante. ¿Y ahora qué producto se ha dejado de consumir? El maíz se mantiene. Se mantiene el maíz. Te iba a decir también que también se consume mucho la papa por los carbohidratos, por lo que estamos en los Andes, ¿no es cierto? Y particularmente en Cañas y en Azuay se consume cuy y chancho, ¿no? Aunque el chancho no es nuestro, pero tiene eso. Hay tubérculos como melloco, hay avena. Y en Loja se consume también mucho es el plátano, en especie de sopas. Ellos tienen un plato importante que llaman repe, ¿no? Tienen esa combinación exquisita. Ahora, ¿qué productos se han dejado de consumir? Esa pregunta es interesante. En lo que pudimos investigar, ya se come poco aquí en Azuay y Cañar el zapallo y el zambo, casi ya no se come, ¿no? Y en lo que es en Cañar se come poca mashua porque es difícil producirle. En Loja sucede un fenómeno interesante. Ellos han dejado de tomar una bebida especial que se llama la chicha de las mujeres. ¿De qué se trata esta chicha? La chicha de las mujeres es interesantísimo porque es una bebida de hongos, ¿no? Primero ellas siembran los hongos en su jardín. Y siempre lo hacen al lado de un agave o de un árbol viejo. Entonces, ¿qué es sembrar los hongos? Es coger un pedacito de tierra de la vecina donde están los hongos, llevarle a la huesta mía, donde yo vivo, ponerle al lado del agave o del tronco viejo y hacer que estos hongos germinen. Después les llevo a los hongos, les hago hervir y saco la chicha. ¿Cuál es la ventaja de esta chicha? Es interesantísima. Esta chicha, las mamas de Saraguro, las mamitas de Saraguro, dicen que es milenaria, ¿no? O sea, cuando ellas se acercan a darte este pedazo de tierra donde están los hongos, le dicen, estoy dándote una pasta de mi bisabuelita, te dicen. No, eso es lo interesante, es memoria histórica. Y lo otro es que es muy saludable porque cuando vos estás enfermo del estómago, tu microbioma, que se llama, que es los microbios que tenemos en el intestino, les regulariza, ¿no? Mucha gente que hemos estado enfermos del estómago, hemos tomado chicha de las mujeres, yo tomé durante 8 meses y me regularizó. Tomando todos los días un poquito en vez de... ¿En ayunas? En ayunas y en vez del desayuno, ¿no? Tomabas la chicha de las mujeres, magnífico. Y yo les preguntaba a las mamitas araguras, además de eso, ¿dónde toman? O sea, ellas decían que, por ejemplo, era mano de Dios, así dice que chacomillas, era mano de Dios para un chuchaqui, por ejemplo. Qué interesante. Ahora, también nos gustaría saber, por ejemplo, ¿cuáles son esas alternativas para las personas que no tienen acceso a la tierra? Bueno, tú ya lo has mencionado, una parte de los terrenos comunitarios, sí, pero también, y de los huertos urbanos que yo lo mencioné, pero ¿tienen otras alternativas para poderse alimentar de una manera más saludable? Sí, investigamos y por suerte sí se está practicando aquí en el Azuay, en Loja y en Cañar, son las redes agroecológicas de comercialización, ¿no? Hay muy buenas redes en la ciudad de Cuenca, están lideradas por una mamita que se llama Bélgica Jiménez, deben conocerle las compañeras. Esta red agroecológica queda detrás del diario El Tiempo, es ahí desde muy de mañanita, desde las 6 de la mañana, muchísima gente de Cuenca, incluso de Azogues y de los pueblos aledaños, van a adquirir productos agroecológicos. A las 9 de la mañana ya no hay nada, te cuento que ya no hay nada porque son muy saludables. Entonces viene gente también de Cañar a vender sus productos. Ellos tienen, por ejemplo, gallinas que no son criadas con hormonas ni con balanceado. Tienen cerdos que no son criados con hormonas ni balanceado ni con antibióticos. Tienen cuyes, tienen carne de vaca, tienen carne de res, tienen carne de borrego, que no se utiliza esto para que no nos enfermemos. Y lo interesante que en la parte agrícola también no utilizan agrotóxicos ni agroquímicos, ¿no es cierto? Entonces, ahí esa es otra alternativa. Si es que no hay el acceso a la tierra, lamentablemente, puede haber esta alternativa para que nos alimentemos de esa forma sana, ¿no es cierto? y que además de la buena alimentación vaya acompañada de un descanso, de un ocio, ¿no? Espiritual, ¿no? La práctica espiritual es interesantísima en los Andes, ¿no? Podemos hacer contemplación en la montaña, podemos hacer también contemplación en el agua, en las lagunas, ¿no es cierto? Claro, Patricio, por ejemplo, el día de hoy, antes de alimentarnos en la Pampa Mesa, hicimos una, bueno, sobre todo Atahualpa Oviedo, ¿no? Uh-huh. Recuerdo claramente que hizo un agradecimiento a la Pachamama y que quizá todo eso se ha olvidado, ¿no? Se ha olvidado uh-huh. en nuestras casas, los familiares ya no realizan esta presentación, esta ceremonia de agradecimiento a los alimentos, a la tierra, eso se está perdiendo, Patricio. Sí. Precisamente este libro también y este proyecto habla de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y una parte interesante que le hemos puesto se llama decolonialidad alimentaria, ¿no es cierto? En soberanía alimentaria está toda esta parte de los ritos, está toda esta parte de los mitos, está también algo interesante que nos está mostrando ahorita nuestra compañera, que es recordar cómo eran las siembras y cómo eran las cosechas, ¿no? Efectivamente, antes se agradecía antes de comer, pero también se agradecía antes de cosechar, ¿no? Por ejemplo, lo que nos muestra ahorita la compa que está ahí en la foto, no sé si le pueden ver, no sé. Sí, ahí, ya. Esto fue hace un año en este sector de las Américas. Yacu Pérez Huastambel, Arariwa Sicha y Churi Inti nos invitaron a una calchada, ¿no? ¿Qué es la calchada? Dirán todos, estos sí, están no locos. Sí, no has escuchado esa palabra. Vos tampoco, que no. Vienes del norte. La calchada consiste en, primero, estas cositas de aquí, limpiales del maíz, ¿no es cierto? Después separar el poroto, por último, con un machetillo, cogele y separarle de las cañitas, ¿no? Y después jugar a un juego que se llama la misha. La misha consiste en encontrar un granito diferente al blanco y así vas sumando punto y vas ganando, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y cuál es la recompensa al final? La recompensa al final es algo interesantísimo. Muchas veces les daban el 50% de la cosecha, ¿no? Porque eran unas pampas gigantes. La otra vez no fue así. Creo que nuestra amiga se fue llevando todos estos choclos que tiene aquí. Se llevó, ¿no es cierto? Ya. Y la recompensa milenaria era interesante, y eso muy bien que lo trates, ¿no? Era el randi, el dar para recibir. Aquel que encontraba muchas mishas, ¿no? El equipo que perdía, porque era entre dos equipos, tenía que darles cuyes y gallinas a los ganadores, ¿no? Todos esos cuyes y gallinas tenían que hacerse ese rato, ir comiendo, entonces se emborrachaban. Y algo que nos faltó hacer ese día, si mal no recuerda la compañera, era una cruz de agradecimiento que también se le daba al padrino del que invitaba, ¿no es cierto? En este caso lo hubiéramos tenido que dar al Yacu Pérez. Pero bueno, ya no hubo tiempo, pero resultó bien lindo. De esto también hay unos videos que después saldrán, que serán producidos, y fue una linda experiencia recordar cómo nuestros padres cosechan, ¿no? Ya hemos hecho mucho de la siembra, pero todavía nos falta de la cosecha. Ya. Pero Patricio, aún queda la inquietud, ¿por qué se ha dejado de consumir estos alimentos? Tú mencionaste algunos alimentos, por ejemplo la mashua, la chicha de hongos que se ha perdido, y también en el norte, por ejemplo, solo para mencionar las harinas de quinoa, la harina de arveja, de haba, de avilla, casi eso ya no se consume, ¿no? La quinoa también se ha dejado poco a poco de consumir. Y el chocho, por ejemplo, que es un alimento también muy poderoso en proteínas, pero ya no se está consumiendo. El tarwi. Hay varias acepciones de lo que hemos investigado, ¿no? La una es la cuestión netamente económica, ¿no? Cuando la gente está obligada a trabajar 8 horas en una oficina o en un lugar en donde tenga que cumplir un horario, ya no puede cocinar, ¿no? Entonces acude a alimentos que son facilitistas. ¿Cuáles son los cuatro elementos facilitistas que hay aquí en este momento? Lamentablemente les voy a ir nombrando, ustedes no me pueden mentir, pronto me corrigen. El uno es el arroz blanco, ¿no es cierto? En media hora ya hacen arroz con huevo, ¿sí o no? El otro es el fideo, ya exacto, nos volvimos ociosos. El otro es las harinas blancas, ¿no es cierto? Y el otro es la sal refinada y el otro es el azúcar blanco. Estos cuatro elementos están siendo prohibidos en las dietas de las personas que quieren sanarse en otros países. Incluso en el mismo Estados Unidos está haciéndose que no se hagan ya alimentos con esos procesados, ¿no? Pero en Latinoamérica sencillamente estamos volviendo los ojos a eso, en el sentido de que nos hemos hecho facilitistas y ya no queremos hacer un buen plato elaborado, ¿no? Una buena ensalada, un buen mote casado, un buen cuy, un papas con cuero, ya no queremos hacer. Entonces, el primer elemento es el elemento económico y facilitista, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no nos alimentamos bien? El segundo elemento es por la influencia de la publicidad y por la influencia de los medios de comunicación. Lamentablemente, todos los días las propagandas nos bombardean por los ojos para que consumamos productos que son innecesarios, ¿no? Entonces ahí tienes vos la comida chatarra que es inmensa, ¿no? Y ya dejamos de consumir nuestras frutitas, ya dejamos de consumir nuestras plantitas. Y ahorita me acuerdo que vos me estabas preguntando qué se ha dejado de consumir, hablando de dos frutitas. El una se llama Gulián. Gulián. No he escuchado yo. Gulián. Gulián. Sí, es ¿ya? De aquí de la Suay. El uno es Gulián y el otro es una plantita que se llama Xipapal, ¿no? El Xipapal es para curarte de dolencias del estómago, de la gastritis, y el Gulián es una frutita dulce. Incluso hay un lugar que se llama Gulián Xapa, ¿no? Ah, sí, aquí sí, en el Azuay. Entonces, es interesante. ¿Eso solo se produce en el sur? Sí. ¿O también en el norte? Bueno, no, porque en el norte no se ha escuchado esos nombres, o tal vez tengan otros nombres, ¿no? Sí, hay nombres endémicos y también hay lugares interesantes que cada una de las etnias que poblaban el Ecuador lo hacían. Uh-huh. Aquí lo interesante sería volver a recopilar eso, porque lamentablemente ya no lo tenemos, ¿no? No sé si en el norte están haciendo interesantes estudios de etnográfica, porque esto se llama etnobotánica, y porque acá en el sur sí se hicieron, ¿no? Uh-huh. Y se utilizan todavía, y las mamitas han mantenido esa memoria histórica interesante que ha venido de milenios y milenios y milenios. Con esto finalizamos, Patricio, recomendaciones, conclusiones de esta investigación interesante. Bueno, lo primero que les voy a decir es que un alimento sano mantiene nuestra salud, ¿no? Y, ¿qué es lo interesante? Esta investigación fue auspiciada por REACT Latinoamérica, que es Acción Frente a la Resistencia Bacteriana, ¿no? Cuando nos alimentamos bien, cuando estamos enfermos, dejamos de consumir antibióticos. Cuando dejamos de consumir antibióticos, estamos haciendo frente a la resistencia bacteriana. Al hacer frente a la resistencia bacteriana, estamos desechando un fenómeno que está matando a muchísima gente a nivel mundial, ¿no? Que son los antibióticos más fuertes. Segundo, ¿cómo podemos dejar de consumir antibióticos? Sencillamente alimentándonos súper bien, después terminando los tratamientos médicos. Después no criando animales con antibióticos y hormonas, y después no sembrando con agrotóxicos, agroquímicos, pesticidas y transgénicos, ¿no es cierto? Entonces, toda nuestra vida, al menos andina, gira alrededor de la comida, ¿no? Sí. Cuando estamos sanos, incluso nos da más ganas de comer, y ahí hay unos dichos interesantes que dicen: enfermo que come no muere, ¿no? Y ahora en Langa recopilamos en Saraguro unos pensamientos interesantes que decían: yo soy la tierra soy yo. Si es que yo enfermo, la tierra también enferma, ¿no? Entonces, estos pensamientos son interesantes. En Cañas también hay un pensamiento interesante que dice: mi vida gira en torno a la chacra. No, mi vida gira en torno a la chacra o gira en torno a la sabiduría del muyu, le dice. El muyu es la semilla, ¿no? Entonces todas estas recomendaciones les damos a las comunidades para que se sigan alimentando bien, les damos a las comunidades para que preparen sus alimentos, les damos a las comunidades para que respeten a las plantitas y para que siga habiendo esas tradiciones tan lindas como son las parteras, los hueseros, los jambizuras. Con esto sí finalizamos, Patricio, el libro Alimentos Sagrados que Sanan, donde mucha gente que nos está escuchando seguramente está interesada para aprender más, ¿dónde se lo puede adquirir, Patricio? El libro Alimentos Sagrados que Sanan está en una página web que se llama REAC Latinoamérica. Ustedes ponen REAC Latinoamérica y ahí está el libro Alimentos Sagrados que Sanan. Pero próximamente vamos a hacer unos lanzamientos. Y desde ya quisiéramos comprometer a tu programa, quisiéramos comprometer a Radio Quimsacocha, a la FOA, a la Arariwa, porque con ellos trabajamos, para que se trate de lanzar aquí en la Yacuhuasi en una ceremonia sencilla, porque vamos a devolver lo que hemos investigado, ¿no? Uh-huh. Y igual estamos emprendiendo eso en Langa, en Saraguro, y también vamos a hacerlo en Quilloaj. Los libros ya han sido distribuidos entre varias gente, incluso se ha ido al exterior, quedan poquitos libros así físicos, pero la idea es más distribuirle en cuestión digital, primero por ahorrar en papel, por ser un poco ecológicos, y después porque quisimos disparar a los jóvenes. O sea, te voy a ser sincero, desde mi punto de vista como autor y de mi compañero que hicimos el libro desde Jorge Parra, nuestra idea fue disparar a los jóvenes, que los jóvenes que navegan se metan a investigar. Y efectivamente fue muy gratificante saber de que cuando lanzamos el libro a nivel digital hubieron muchísimas descargas de jóvenes, porque jóvenes se acercaban en la calle y decían, qué lindo el libro, les felicitamos, ¿no? Y de poquita gente mayor. Agradecemos a Patricio Matute García, él es de la ciudad de Cuenca. Muchas gracias por contarnos sobre cómo nació esta idea del libro Alimentos Sagrados que Sanan. Es muy importante, amigos y amigas, que ustedes conozcan el aporte que puede, sobre todo, conocer, ¿no?, qué alimentos están consumiendo en tres provincias del país, en Azuay, en Cañar y Loja. Esta investigación se lo realizó y gracias a Patricio Matute, las puertas de Radio Quimsacocha siempre estarán abiertas para que también en otra oportunidad podamos dialogar. Tú tienes varios conocimientos y nos puedes ayudar para alimentarnos de una manera más saludable. Amigos y amigas, en este momento vamos a hacer una pausa, pero en instantes vamos a regresar con más, con un diálogo con Atahualpa Oviedo Freire. Él es un pensador andino, un maestro que ha realizado una investigación durante 30 años sobre la investigación sobre la cosmovisión andina. Entonces, no se despeguen, en instantes regresamos y nuestro compañero DJ David Loja va a hacer una pausita, pero regresamos con más. ¿Sabía usted que el 70% de su alimentación viene de la producción de campesinas y campesinos ecuatorianos? Mi trabajo en el campo es duro, demanda mucho esfuerzo físico. Trabajo 8 hasta 12 horas diarias y sin embargo mi esfuerzo y mis productos no reciben un pago justo. Las ganancias no se quedan en manos de las y los campesinos, sino de los intermediarios. Por esta razón, señor, señora, consuman directamente del productor al consumidor. Autoridades, necesitamos espacios de mercados y ferias libres para vender directamente al consumidor nuestros productos. Productos sanos y precio justo es nuestro derecho a la alimentación. Plátano amarillo, tomate, col. Este es un mensaje de FIAN Ecuador. Para producir alimentos se necesita terreno, agua, semillas, abono, insumos, maquinaria, bombas de riego, mano de obra, transporte. A pesar de toda la inversión,

Amigos y amigas, continuamos con más con la Radio Revista. Este es un espacio para que mujeres, hombres, abuelos y mujeres, sobre todo de las comunidades de Tarqui y de Victoria de Portete, nos conviden sus saberes sobre los alimentos. Este segmento se llama Conversando con los abuelos y abuelas, porque ellas tienen todo este conocimiento. Así que vamos a dar el paso a Lolita Peralta. Ella es de Victoria de Portete, es sanadora. Ella, a través de las plantas medicinales, cura a las personas, así que le damos la bienvenida. Sí, Lolita, nos gustaría que nos cuente cómo usted sana a través de las plantas medicinales. ¿Qué plantas usted utiliza? Yo también comparto, porque la verdad, de mis bisabuelos, de mis padres, que ellos consumían medicina natural, medicina ancestral, porque yo era una pequeña servidora a mi mamá. Ella sabía curar a los niños, a los adultos, a toda persona que necesite. Acercaban donde ella y yo compartía preparando los medicamentos, las plantas, raíces, preparando. Entonces, de eso aprendí. Ahora quiero compartir que la verdad, en este momento estoy compartiendo y asistiendo a las charlas que tenemos una empresa biológica que es de medicina natural. ¿Cómo se llama esta empresa, Lolita? Se llama, bueno, en quechua, que es Apaisami. Dice salud y prosperidad, llevar salud hacia otras personas. Entonces, luego comparto, además de que esta medicina biológica que tenemos, también lo preparo yo de mis propias plantas, directamente de las plantas vivas, le preparo haciendo medicina, que es la manzanilla, que sirve para los cólicos, toronjil, que sirve para el estrés, cola de caballo, que es un diurético, la violeta para la gripe, la malva antiinflamatoria, el culantro para el estrés, bueno, así muchas plantas más, las raíces, que es la valeriana, que es excelente para el estrés. Lolita, ¿pero cuáles son las enfermedades más comunes, sobre todo en esta zona de Tarqui y Victoria del Portete? Las enfermedades más principales son el estrés. Es la mamá de la enfermedad para todos. ¿Pero qué es el estrés? A veces dicen que esta es una enfermedad inventada. ¿Es así? ¿Por qué razón las personas están estresadas? Las personas estresamos prácticamente por el sufrimiento, por la preocupación. Por ejemplo, ahora mismo mucha gente se preocupa porque es que vienen las empresas internacionales a sacar la minería, a sacar el oro. Entonces la gente preocupan que va a contaminar nuestra agüita y nos contamina las plantas, todo. Entonces, por eso se estresa la persona y eso es enfermedad. Claro. ¿Pero solo se cura con plantas o cuál es el otro camino? ¿También debe hacer ejercicios? ¿Qué nomás debe hacerse? ¿Qué debe hacer la persona para que pueda estar sana? Bueno, depende el estrés como esté. Si está recién empezando, solo con las agüitas de las plantas preparadas, si lo sana. Pero si ya está ganado el estrés, ya no solo con las agüitas, sino también tiene que dar terapias, que son masajes, darle tratamiento de la medicina. Y bueno, confiando en Dios, porque Dios ha mandado las plantas a la tierra. Y la verdad es que son creadas en Pachamama y son medicinas y locura. Lolita, para el estrés, ¿qué plantas debe consumir? ¿Cuál sería esa medicina para que tome? ¿Es todos los días o cada qué tiempo? ¿Cómo sería el tratamiento? Bueno, de las plantas son bastantes. Las que me acuerdo le voy a decir, y tiene que hacer un novenario, no solo un solo día. O depende de lo que esté enfermo, puede ser un mes, dos meses, tres meses. Depende como que esté enfermo la persona que haya enfermado, claro, en qué tiempo. Entonces, para el estrés se le prepara la valeriana, toronjil, el perejil, culantro, cola de caballo, malva, hierba de infante, manzanilla. Bueno, de esas agüitas se lo prepara, no hervidas, no cocinadas, sino aceradas. ¿Infusión? Sí. ¿Pero eso se toma antes, después? Antes, ¿cada qué novenario tiempo? Ya, nueve días. Nueve días, uh-huh. Sí. ¿Es una vez al día o tres veces al día? Tres veces al día. ¿Después de cada comida o antes de cada comida? Sí. Qué interesante. ¿Y qué otra enfermedad también es común en esta zona? Aparte del estrés, sobre todo a las mujeres, por ejemplo, ¿qué enfermedades tienen más en común? Bueno, no solo mujeres, también son los niños hoy en tiempo, porque todos son estresados, tanto como los hombres, mujeres, niños, y del estrés va agravando muchas enfermedades, como hoy en tiempo, más de miles de personas se encuentran con diabetes, cáncer, por mala alimentación y mal medicación, porque hoy en tiempo todos los niños, los mayores, ya no consumen la medicina ancestral que se dice, sino acercan a las farmacias o donde el médico, pues, si coge una gripe, donde el médico, si dio un cólico, al médico, si tiene dolor de cabeza, al médico, duele la rodilla, al médico, o duele un bracito, al médico, entonces, todo es al médico, entonces son antibióticos fuertes que le dan y ahí cuando es cosa, enfermedad del médico, debe ser del médico, pero hay enfermedades que no es del médico. El estrés sí se le cura en el campo. Entonces, Lolita, tenemos una pregunta en este momento a través de Facebook Live de Radio Quimsacocha, que también agradecemos a nuestros amigos, amigas que nos están siguiendo en este momento y nos hacen una pregunta, Lolita, para usted. ¿Qué es bueno para los niños cuando tienen anemia? Para los niños cuando tienen anemia prácticamente hay que dar vitaminas y hay que dar medicina natural. Uh-huh. Bueno, para anemia se prepara en jarabe para ellos y para darles un novenario o un mes. Uh-huh. Para ese jarabe es de preparar el toronjil, es de preparar con pichoncito de no me acuerdo, pichón del... ¿Sangre de pichón? No. No, el corazón. Ah, el corazón de pichón. El corazón, sí. Hay que prepararlo con agüita de toronjil, que es bueno para el estrés y vitamina. Para anemia. Sí. Pero los niños, ¿cómo deberían tomar, por ejemplo? Si tienen anemia, ¿cómo sería el tratamiento? Haciendo un preparado, hay que darles en cucharitas. Ya. En cucharitas y un novenario. Ya, igual por 9 días. Siempre el tratamiento siempre natural tratamiento es por 9 días. Por 9 días, para tener resultados. Cuando hay resultados, saben que está mejorando bien, entonces hace tratamiento 2 meses, 3 meses. Pero eso se aplica tanto para hombres, para mujeres, igual, cualquier igual, edad. Cualquier ¿o edad. ¿Es diferente? No, igual, porque todo es natural. Ya. ¿Y sí. qué vitaminas? Usted dijo que también deben consumir vitaminas. ¿Qué vitaminas deben consumir? Hay que darles el plátano, manzanas, uvas, papaya, piñas, todas esas frutas. Hay que darle. Entonces, en cortecitos. Directamente directamente de la fruta a la boca, o sea, no licuados, no nada. Qué interesante. También nos gustaría saber, por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer, ¿es posible de que se pueda curar cuando tiene una enfermedad terminal con plantas medicinales? ¿Es posible, Lolita? Bueno, ahí yo diría prácticamente... sería que no, cuando es un cáncer terminal. Yo digo no, ahorita es porque la verdad aún no hemos hecho esa respuesta, pero con principios de cáncer sí, uh-huh. Sí hay tratamiento con medicina biológica, yeah. Sí hay. Bueno, aunque tenemos en nuestra empresa, que lo digo, un médico que él dice con medicina que sí, él en persona ha tratado un cáncer avanzado, un cáncer terminal. Yeah. Sí, pero él nos dice, por lo que la verdad, él se ha curado. Él se ha curado. ¿Solo con plantas? Solo con plantas, que ahora le compartimos medicina biológica. Sí ha curado, pero la verdad que yo he dado preparando, o hemos hecho, no puedo mentir porque aún no hemos hecho. Ya. Sí. Ahora, Lolita, tenemos varias inquietudes, están muy interesados en su presentación, todo su conocimiento y saberes, y preguntan cómo se cura a los niños y niñas de chungo virado. No sé qué será, pero bueno, aquí no hacen chungo, la pregunta. No es chungo virado, sino chunguito caído. ¿Y qué es eso? No he conocido, no he escuchado. O sea, eso tiene síntomas el guagua cuando anda corriendo, cae, o cuando los hermanos mayores le cogen, le botan encima, o cae con fuerza boca abajo, entonces le cae el chunguito. Entonces esa enfermedad le da vómitos, le da náuseas y va enflaqueciendo día tras día, ya no tiene ganas de comer, de tomar nada, más bien tiene vómitos, ya tiene mal síntomas. Entonces ahí cuando la persona que sabe tiene que coger bonito de dos piecitos igualitos, alzar y sobale lentamente, y tiene que colocar bien el chunguito que esté bien y ponerle amarrando y ponerle un emplasto de medicina antiinflamatoria, y luego hay que dar agüita de los nervios. ¿Este emplasto de qué es hecho? De las plantitas chancadas, y hay que poner con una pomadita que sea antiinflamatoria. Otra inquietud que también tenemos de nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de Facebook Live es cómo se cura a los niños cuando se caen de rabito. Es la otra inquietud que tienen. De rabito, igual cuando se cae duro sentado, todos tenemos un rabito pequeñito y se va al lado. Algunos tienen grande. No, se cuando va al lado. Tienen grande, entonces, ¿qué pasa? ¿Es más difícil de curar? No, nunca. En guaguitos se ha curado, en viejos no. Ah. Entonces, igualito, se coge de dos piecitos y se le soba lentamente con medicina y pomaditas, y pone a sí mismo un pequeño emplasto para poder curar y vea el rabito si está recto o no. Entonces ahí aparece que no está recto, entonces tiene que colocarle suavito para que se ponga recto, y pone como entablillando bonito y se queda bien. Y sobre todo, por ejemplo, cuando las mujeres que madrugan, eso es muy común, la artritis, ¿no? Cuando madrugan, están en contacto con el frío, luego ya se meten a cocinar y llegan a adquirir esta enfermedad de la artritis. ¿Cómo se cura y cómo, sobre todo, controlar ese dolor que es muy fuerte en los huesos, Lolita? Bueno, yo que sepa, artritis es dado por sufrimiento, por el estrés, por la preocupación de artritis. ¿No es por meter el agua fría y el agua caliente? También acompañado por el frío, porque el frío penetra, pero se hace la enfermedad por lo que junté a dos cosas, o sea, por el frío y por el estrés, por la preocupación. Yeah. Ahí tiene dolor de los huesos. Y ahí cuando nosotros hablemos, las mujeres que madrugamos mucho a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, o sea, no se toma ninguna medicina, nada, se levanta y se va, más preocupamos en los haceres, no en nuestra salud. Entonces ahí cuando nos gana la enfermedad, cuando deberíamos preocuparnos, o sea, uno primero, ser saludable, cuidar nuestra salud para vivir sano. No hacemos eso en campo, madrugamos, porque la ganadería es muy duro, van lejos o vamos lejos, y luego para regresar ahí tomar el café. Sí. Tenemos mala alimentación, por lo que la verdad regresa y pone en su ollita más rápida, que es un poquito de arroz y prácticamente un huevo frito. Entonces ahí en esa mala alimentación nos va agravando el estrés, el dolor de huesos, anemias, todo. Tenemos otra inquietud a través de Facebook Live. Nuestros amigos están muy interesados, tienen varias inquietudes y dicen, ¿qué es el 5 y el 2 y medio en el post embarazo? ¿De qué se trata esto, Lolita? No, el 5 no es post embarazo, sino es el 5, o sea, las mujeres que da la luz tiene que hacer 5, o sea, el llamado desde mucho antes que en 5 tiene que bañarse, con agüitas cocinadas, preparadas. Ahí en esa agua se pone leche, se pone trago, contrabando, un gran preparado. Entonces, con eso se baña y luego, una vez bañado, tiene que arreglar la madre, que quede en su mismo puesto, en su mismo lugar, y luego tiene que poner emplastos, tiene que dar sus masajitos para, con pomadita, para que quede bien limpiecito, todo, y al último le cadera, para que quede igualito, no, las piernas no se quede jalando a ningún lado. Entonces queda a lo que aguante, sea una hora, dos horas de caderado. Lolita, por ejemplo, en el caso de las mujeres tenemos los cólicos y a veces no se puede controlar los cólicos. ¿Qué nomás se puede tomar en los momentos que nos llega la regla? Para los cólicos menstruales es bueno de tomar medicina natural, porque los cólicos nos dan cuando tenemos inflamaciones, infecciones. Ahí nos llega cólicos fuertes, cosas que duele demasiado, tensamente, hasta con los nervios, con rabia, que no tiene ni hambre, nada. Entonces tiene que tomar medicina natural. Pues yo antes preparaba para esos cólicos, preparaba malva con hierba de infante, manzanilla, hinojo y un poquito de ataco. Lolita, usted ha mencionado en muchas ocasiones sobre la malva. La malva, ¿qué nomás cura? Porque se ve que tiene muchos beneficios, ¿no? ¿Cuáles son los aportes nutritivos o cuáles son los aportes medicinales? La malva es curativa porque es una planta muy poderosa, es antiinflamatoria. ¿Ya? Sí. Lo mismo sucede con la... ¿Había otra planta que usted mencionó? Hierba de infante. Hierba de infante. ¿Esa también solo se produce aquí en el sur del país o es en todo lado? Bueno, todo lado que yo ando he visto. Ya. También es una antiinflamatoria y un cicatrizante. Sí, y eso también sirve para los emplastos, por ejemplo. Para tomar y para emplastos también, sí. Cuando una persona se quema, un niño se quema con agua caliente. Ahí siempre se ha puesto con hierba de infante y la sábila. Y eso se debe cubrir, ¿no? Se debe cubrir bien. Y tomar también. Ahora, para finalizar, algunas recomendaciones, porque es importante la sanación a través de las medicinas, las hierbas medicinales que usted ha mencionado, y recomendaciones sobre todo. Sí, ahora sobre todo estamos recomendando, como digo, en estos momentos casi muy poquito preparo, porque la verdad ya tenemos una empresa que es nuevita, que es la empresa Apaisami. Ahí es todo natural, ya viene extractos de las plantas. Pues yo recomiendo a todas las personas que lo necesiten y que lo crean en nuestra tierra, que Dios ha puesto las plantas, que es medicina. Entonces ya viene todo preparado para cada su enfermedad, entonces lo recomendamos y lo damos. Está saliendo mucho mejor. Esta empresa, este emprendimiento que usted está realizando, Lolita, nos gustaría saber cuándo surgió y cómo las personas que nos escuchan en Tarqui, Victoria del Portete, también pueden adquirir sus conocimientos, sus medicinas, los ungüentos, las pomadas, todo lo que usted realiza. Sí, la verdad, yo con toda persona que les encuentro, los comparto, los invito, porque tenemos capacitaciones, tenemos charlas de estas medicinas

Y amigos y amigas, continuamos más con la radio revista Atahualpa. Oviedo Freire nos acompañará en este segmento llamado La Mesa del Yachac, donde conocerán todo sobre medicina andina. Atahualpa está desde el día jueves en la ciudad de Cuenca, realizó varios talleres en las parroquias de Molleturo, ahora en Tarqui, sobre cosmovisión andina, y hace poco también realizó el temazcal andino. Sobre este punto, Atahualpa, nos gustaría hablar sobre el temazcal andino porque es importante para la sanación de la gente. Pero antes, amigos y amigas, me gustaría hacer una presentación para que ustedes conozcan más de Atahualpa Oviedo. Atahualpa es investigador desde hace 30 años, animador de talleres y conferencista internacional desde hace 16 años. También es autor de 8 libros, de los cuales 3 han sido traducidos al francés. De esta manera, amigos y amigas, damos la bienvenida a Atahualpa. Gracias por acompañarnos a Radio Quimsacocha. Un abrazo para todos los que están escuchando este programa. Decirles que estoy muy contento, muy feliz de estar aquí en Tarqui, en esta hermosa tierra, que me ha gustado mucho, he sentido mucho el cariño, la recepción, los paisajes, pues realmente es un paraíso. Realmente me siento muy a gusto, un placer de estar en esta región. Efectivamente, venimos investigando y revalorizando y motivando a nuestra gente por valorizar, por reconocer, por apreciar lo que son los saberes de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, porque creemos de que son una alternativa, de que son una respuesta a todo lo que hoy estamos viviendo. Es decir, hoy hay una crisis global en todos los órdenes de la vida humana y natural. Hay todo un proceso de destrucción en todos los órdenes de la vida, y creemos de que los pueblos andinos, los pueblos ancestrales de todas las culturas del mundo tienen cosas que ofrecer, tienen elementos, tienen saberes, tienen técnicas, tecnologías, ciencias que pueden realmente convertirse en guías, en referentes, en todo lo que tiene que ver en la posibilidad de transformar la vida, de construir un nuevo mundo. Entonces, en ese sentido, estamos difundiendo, estamos recordando a nuestra gente y a todos los hermanos del mundo esta necesidad de reencontrarse con la naturaleza, porque nos hemos desligado, nos hemos perdido, nos hemos separado y hemos perdido esta conexión con todo lo que es los seres de la vida. Entonces hoy vivimos en lo que yo llamo una sociedad de claustro. Estamos enclaustrados en nuestras ideas, en nuestras teorías, en nuestros dogmas, en nuestros conceptos, y como consecuencia dialogando solamente con nosotros mismos o solo con los que están de acuerdo con nosotros. Entonces esta es una sociedad oscurantista en la cual cada vez más estamos en este camino de la destrucción. Atahualpa, acerca del temazcal andino, mucha gente se perdió de vivirlo, ¿no? Y ahora ustedes ya lo terminaron de hacer. Nos gustaría que para esa gente que no pudo asistir, sobre todo al temazcal andino, ir desentrañando qué es el temazcal andino, empezando por ejemplo en qué lengua está, qué es el temazcal. Esta ceremonia, porque se considera una ceremonia, se cree que es la ceremonia más antigua que se ha encontrado en todas las culturas de la humanidad. Para que nos tengamos un poco más de referencia a las personas que no conocen, es una especie de sauna. Creo que todos han ido a un baño sauna o a un baño turco, pero en este caso el temazcal o este baño de sudación se lo hace en la forma mucho más natural. Es decir, se cogen piedras y se les procede a cocinar o a quemar o a caldear por 3 horas, 4 horas. Lo que significa que las piedras están muy quemantes, están absorbiendo mucho calor, y estas piedras serán introducidas dentro de una cabaña que se ha construido. Esta cabaña se lo hace con ramas de, en este caso que el día de hoy hemos hecho con ramas de eucalipto, hemos construido esta cabaña. Y dentro de la cabaña hay un hueco que representa al vientre de la Madre Tierra, uh-huh, en donde se depositan las piedras. Entonces se hace un ingreso en cuatro oportunidades, o lo que se llama en cuatro puertas. Entonces en cada una va ingresando una cierta cantidad de piedras calientes, y el que dirige, la persona que está a cargo de la ceremonia, va a soltar el agua, y como consecuencia se va a producir un vapor. Entonces este vapor va a penetrar a nuestro organismo y va a producir un sudor. Entonces vamos a eliminar una serie de toxinas, una serie de bacterias o de cosas que nos estén afectando. Entonces se procede a una limpieza, a una purificación de todo nuestro organismo. Eso en cuanto a un nivel físico, pero también actúa a un nivel psicológico, a un nivel mental, a un nivel espiritual, pues se va haciendo relaciones, conexiones, y vamos trabajando, por ejemplo, con nuestro padre, con nuestra madre, y así vamos haciendo un proceso de conexión y de relación con muchas fuerzas de la vida, y principalmente con nuestros progenitores, que es algo que necesitamos para una sanación profunda. Ahora, Atahualpa, ¿pero qué significa Temazcal y en qué lengua está? ¿Cómo se originó esta actividad? Tú dijiste que es ancestral, ¿no? ¿En qué país? ¿Dónde se originó? Hay vestigios en todo el mundo, no tiene un origen particular, se han encontrado en todo el mundo. Ahora los que mejor han conservado la tradición, o los que han logrado pervivir y que han logrado difundir en el mundo, son los mexicanos. Y de ahí viene la palabra Temazcal. Temazcal es de lengua náhuatl y se ha popularizado en el mundo. Otro nombre que también se conoce es Inipi, que tiene relación más con los indios de Norteamérica. Pero se conoce que acá en lo que hoy se llama Ecuador también existía estas ceremonias. No se conoce exactamente el nombre, pero lo que he podido investigar es que los sáchilas, los mal llamados colorados, los indígenas de la costa ecuatoriana de Santo Domingo, ellos todavía lo conservan, y ellos le denominan en su lengua safiki, le llaman Xupoca. Ese es el nombre bajo el cual ellos, pero se diferencia con el temazcal, que se lo hace en forma individual, es decir, es un baño para una persona dentro de una cabaña personal. En cambio, el temazcal es grupal, es decir, se hace una cabaña grande en donde van a entrar 10, 15, 20 personas, y por lo tanto es colectivo. En cambio, el que lo hacen los indios, nuestros hermanos sáchilas, se llama Xupoca y es individual. ¿Atahualpa hay un solo tipo de temazcal o hay varios tipos? Porque unos dicen que es ceremonial, otros medicinal, o es de una manera integral. Es todo eso, ¿no? Es ceremonial, es medicinal, es terapéutico, es sanador, es educativo, es todo, porque se reúne, primero hay la participación de los cuatro elementos, ¿no? Por eso es una ceremonia muy completa, porque participan el fuego, la tierra, el aire, el agua. Entonces, de esta manera es una ceremonia muy particular. Y además es interesante porque es una ceremonia de renacimiento. Es el otro nombre o la otra forma de hacer referencia a estas ceremonias, que es una ceremonia de renacer. Es decir, la propuesta o la idea es regresar al vientre de la Madre Tierra y volver a nacer, es decir, que tengamos un nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuestra madre biológica, de nuestra mamá, y el propósito de ir a un temazcal o a un baño de sudación es regresar al vientre, en este caso al vientre de la Madre Tierra, y desde esa condición volver a nacer. Entonces, cuando estamos adentro, estamos en ese sentimiento o en esa posición, esa actitud, cuando estuvimos 9 meses en el vientre de nuestra madre. Entonces, aquí recordamos todo eso, y, por ejemplo, se trabaja con 9 piedras en cada puerta, simbolizando esa relación de 9 meses, que es el proceso de la vida humana. Todo cambio en la vida necesita de 9 meses. Entonces, a veces las personas quieren cambiar en 1 mes, 2 meses, pero los cambios profundos, y cuando se hacen continuos y se hace un trabajo verdadero, auténtico, los cambios en cualquier orden familiar, personal, social, político, necesitan por lo menos un periodo de 9 meses para que se logre dar profundos cambios. Ahora, ¿el temazcal se realiza en cualquier día o depende de las fases de la luna? Porque eso también han dicho muchos yachak, ¿no? Que depende de las fases de la luna. Sí, sí, lo hacemos en un sentido más ceremonial, más disciplinado, llamemos así. Se aconseja o se considera que tiene mejores ventajas o resultados o tiene mayores efectos si se lo hace en las lunas, ¿no? Como todos sabemos, la luna ejerce mayor atracción. Las mareas se producen porque la luna está más cerca de la Tierra y por lo tanto hay una mayor atracción y se produce la marea. Y como nosotros somos 78% agua, por lo tanto el efecto será mucho más eficaz, mucho más profundo, porque la luna está activando y al introducirse en el vapor de agua, pues se produce algo mucho más allá, que va más al fondo. Pero también decían que la luna, por ejemplo, la luna llena, cuando se realiza en luna llena, tiene mayor efectividad, ¿eso es cierto? Es lo que estoy señalando, que cuando hay la luna, es decir, cuando digo que la luna, me refiero a una luna llena. Ah, llena. A una luna que está ahí presente, que se le está viendo y que por lo tanto está ejerciendo una mayor atracción. Todos sabemos que la luna no tiene luz propia, la luz de la luna es la luz del sol, y cuando la vemos es luz del sol reflejado en la tierra que a su vez se refleja en la luna. Por lo tanto, ese momento de esa emisión de esa luz permite que haya una mayor atracción hacia el elemento agua, y por lo tanto en los mares se produce lo que llamamos la marea, pero en el caso de los seres humanos se produce mucho más, se activa más el campo emocional, y por eso se hace referencia a que las personas están mucho más inquietas, están más alteradas, más en movimiento. ¿Por qué? Porque la luna está ejerciendo una atracción sobre el agua, y como nosotros somos agua ante todo, entonces se produce estas reacciones, y por lo tanto cuando estamos en un baño de sudación estamos sacando, estamos limpiando y logrando de una mejor manera una purificación. Otra inquietud sobre el temazcal igualmente, antes de hacer el temazcal, esta ceremonia, ¿la persona debe estar preparada psicológicamente, debe estar en ayunas? ¿Cómo debe estar la persona? Lo más importante es la actitud, la predisposición, la entrega, el cariño que la persona hace. Es decir, es la invitación a que cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, no importa qué situación, no importa qué momento, pues lo hagamos con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Entonces, esa es la invitación, esa es la motivación que personalmente yo lo hago. Antes de iniciar, yo establezco las condiciones, las características, y solicito que la gente esté aquí presente, que esté dando todo su pensamiento, todo su sentimiento a cada uno de los actos, que estén muy atentos, muy conectados, muy presentes, muy activos, y de esta manera vayamos generando una energía de vida, una energía de respeto, una energía de colaboración, de ayuda, de comunicación, de interrelación, y de esta manera logremos realmente generar un espacio de sanación profunda a diferentes niveles, en diferentes planos, a partir de esa actitud, de ese compromiso, de esa forma de hacer de su vida algo bello, y eso algo bello quiere decir vivirlo y disfrutar intensamente cada acto de nuestra vida. Atahualpa, ¿qué actividades ustedes realizan durante el temazcal? ¿Cantan? ¿Qué nomás realizan ya cuando están adentro? Y el momento de que han ingresado las piedras, se procede a cerrar la puerta, entonces todo queda cerrado. De esta manera lo que se trata es de evitar de que salga el vapor y que se guarde el más tiempo posible para que podamos disfrutar de esta medicina del vapor, que es la medicina principal dentro de esta ceremonia. Entonces, cuando estamos al interior, nos vamos conectando con las cuatro direcciones y los cuatro elementos. Mm. Empezamos a trabajar por la puerta del norte, que tiene relación con la tierra, con la parte corporal, lo físico, lo económico, todo lo que tiene que ver con la parte tangible. Y después, en la siguiente puerta, trabajamos en la dirección del oeste, que es la dirección del agua y que nos hace referencia a todo lo que es lo emocional. Y entonces ahí hacemos también una conexión con todo lo que implica nuestra parte emotiva, que es la parte más difícil, más compleja, porque es la parte que tiene que ver con el agua. Y como nosotros somos agua, es la memoria de nuestras emociones están registradas en el agua. Es por eso que el ser humano funciona emotivamente, es tan emotivo porque su mayor composición es el agua. Y entonces toda la memoria está archivada en el agua y por lo tanto nuestras emociones se alteran si no sabemos manejarlas, si no sabemos controlarlas, si no sabemos tener un uso adecuado. Y después pasamos a la puerta del sur, que es la puerta que tiene relación con lo mental y con el aire, el elemento aire, y la parte de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de todo lo que tiene que ver con nuestra actividad mental. Uh-huh. Entonces, ahí también se hace todo un proceso para valorizar, reconocer lo que es el aspecto mental. Okay. Y finalmente tenemos la puerta del este, que es la puerta que se hace relación con el elemento fuego y con el sol, que es la otra fuerza de vida, y hacemos un trabajo con lo masculino, con nuestro padre, con nuestros ancestros masculinos, con todo lo que tiene que ver con el principio masculino de vida. Entonces, ese es el sentido y esa es la forma andina. Esto quiere decir que en otras regiones se manejarán diferente, pero son parecidos. Es un cambio más que todo formal, pero en el fondo es lo mismo. Una vez que terminan el temazcal, ¿qué debe hacer la persona una vez que el cuerpo ya sale purificado? ¿Debe alimentarse de otra manera? ¿Cuáles son las indicaciones de Atahualpa? Bueno, durante toda la ceremonia, durante todo el proceso, se va hablando, se va motivando, se va invitando a un cambio en todos los órdenes, a que la gente tome conciencia de muchas situaciones de la vida y por lo tanto se replanteen y se reformulen muchas creencias, muchas formas, estilos de vida, y que se produzca un verdadero renacimiento. Y eso ya depende de cada persona, porque si no simplemente puede ser palabras bonitas o puede ser simplemente un sauna y bueno, se ha sudado y nada más, y ha servido a un nivel físico, pero la idea es rebasar la parte corporal y adentrarnos a algo mucho más profundo, que es la parte mental, emocional, afectiva, espiritual, etcétera, que es son los otros componentes. Entonces, el propósito es de que las personas asuman la vida desde otras perspectivas, desde otros principios, desde otros valores, y puedan realmente hacer algún proceso de transformación profunda, estructural, de raíz, que permitan realmente generar y construir un nuevo ser humano, y de esta manera realmente vayamos a un proceso de reconstrucción de una nueva humanidad. ¿El temazcal es un espacio para todas y todas, o tal vez hay algunas personas que no puedan participar? ¿Cómo es? Es para todas las personas. En mi caminar he hecho tantas ceremonias y he podido participar y ver y permitir la participación de gente de todas las edades, incluso bebés. Obviamente no pueden quedarse mucho tiempo, se hace un tiempo muy corto, pero han participado. Igual he visto niños de 2 años, de más también, pero digo, repito, he visto, he podido participar y he permitido la presencia hasta de bebés, obviamente de mujeres embarazadas y de personas adultas. No hay ninguna restricción, simplemente la actitud, la apertura para poder recibir esto, y es lo único requisito, que abrirse y permitirse esta sanación. Atahualpa, pero tal vez para personas que tienen enfermedades como el cáncer, por ejemplo, enfermedades que son consideradas catastróficas, tal vez ellas sí pueden participar o no, no es posible. Sí pueden participar. ¿Ya? Más bien les va a ayudar, porque el momento de transpirar, pues van a eliminar una serie de toxinas, de bacterias, de virus, de cosas que les están afectando, que les están dañando. Entonces no hay ninguna contraindicación. Lo que tal vez es que no puedan resistir todo el tiempo, porque más o menos un temazcal dura alrededor de 1 hora y media, 2 horas, entonces de pronto pueden fatigarse, pueden un poco indisponerse, más en el sentido de que no está en una posición cómoda, pues estamos sentados en el piso. Uh-huh. Entonces, como no están muy vitales, no tienen mucha fuerza, pues tal vez no podrían resistir. Uh-huh. Pero no hay ningún efecto de ningún tipo que pueda considerarse como contraproducente. ¿Y la persona cada cuánto tiempo necesita hacerse un temazcal? Lo ideal sería cada mes, ¿no? Lo ideal es de la misma manera que si nos damos un baño físico todos los días, pues necesitamos un baño energético, un baño emocional, un baño a todos los niveles, en todos los órdenes. Y si podemos hacerlo lo más seguido, pues mejor, pero lo más recomendable sería por lo menos una vez al mes. Pero si fuera posible más seguido, hasta si se fuera todos los días, no habría ningún inconveniente. Sería muy hermoso, muy purificador, muy lindo la posibilidad de realizarlo lo más seguido posible, que por el contrario los efectos van a ser más beneficiosos, mientras más uno puede eliminar, porque ¿de qué hace el ser humano? Come y elimina. Uh-huh. Entonces ingresamos tantas cosas y a veces no eliminamos por las heces fecales, entonces necesitamos eliminar a través de la piel, como a través de la transpiración. Ahora agradecemos a nuestros amigos, amigas que nos siguen a través del Facebook Live de Radio Quinsacocha. Tienen una inquietud para Atahualpa Oviedo, dice: ¿por qué es importante agradecer a la Madre Tierra por los alimentos que nos da? Porque gracias a la Madre Tierra podemos seguir en la vida. Porque simple y sencillamente, si es que no comiéramos, pues no podríamos continuar en este mundo. Necesitamos alimentarnos. Ninguna persona puede vivir sin el aire, sin el sol, sin la luna. Necesitamos nutrirnos. Somos cuerpos vivientes, cuerpos que necesitan nutrirse, alimentarse. Entonces necesitamos energía. ¿Dónde está la energía? Pues en todos los seres, en todos los elementos de la vida. Entonces necesitamos respirar, necesitamos un aire puro, un aire que realmente entre a nuestro organismo, vaya a nuestro cerebro, y que nuestros pensamientos sean lúcidos, sean profundos, ¿no? Pero si nuestro cerebro está lleno de smog, lleno de un aire enrarecido, pues ¿qué va a pasar? Que nuestra mente, nuestro cerebro está imbuido, está atrapado, está constituido, está conformado de todas estas toxinas, y obviamente eso altera, eso deforma, eso lleva a alucinaciones, degeneraciones y a cualquier tipo de pensamiento que daña, que afecta, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos honrar, valorar, agradecer, cuidar a la Madre Tierra, porque ella nos da el aire, nos da el agua, nos da los alimentos físicos, nos da todo lo que necesitamos para vivir. Entonces, tenemos que entender que la Madre Tierra es sagrada. Tenemos que volver a un sentido divino de respeto, de consideración a la Tierra. Entonces, hoy la vemos como una cosa, como un objeto, como una mercancía, como algo que se compra y se vende. Entonces, hemos perdido el sentido sagrado de la vida. ¿Qué es lo sagrado? Ver a todo como espiritual. Entonces, ahí podemos realmente decirnos que somos seres espirituales, cuando vemos a todo, en todo instante, en todo momento, como lo divino, como lo sagrado, como que ahí está Dios y la diosa en todos los seres de la existencia. En ese sentido es que podemos reconocernos de que somos hijos de lo sagrado y de lo divino. Atahualpa, estamos ya por finalizar la entrevista, pero me gustaría saber un poco más sobre tu trayectoria. Has escrito 8 libros que han sido publicados. ¿Qué temas se abordan para que conozcan más, sobre todo la gente de Victoria, del Portete, de San Pedro de Escaleras, que nos están escuchando? Bueno, principalmente mis libros hacen referencia a todo lo que es la temática de los pueblos andinos, es decir, he profundizado en todo lo que es la filosofía andina. Todo pueblo, toda sociedad, toda cultura se maneja en base a una filosofía o a una cosmovisión o a unos paradigmas o a unos conceptos bajo los cuales vive, ¿no? Todo ser humano funciona en la vida en base a valores, a principios, a creencias. Eso es lo que le hace tomar una decisión, le hace asumir algo, le hace dirigirse hacia algo. Es el tipo de mentalidad, el tipo de creencias, de valores, de conceptos, de teorías que tiene sobre la vida. Entonces, yo lo que he hecho es profundizar en cuáles fueron y cuáles son todas estas filosofías de estos pueblos milenarios que no han desaparecido, que estamos vivos, estamos aquí, estamos latentes, y por lo tanto tenemos nuestra tarea, nuestra misión de seguir tejiendo, de seguir aportando, de seguir recreando lo que han hecho nuestros abuelos. Entonces ha habido un paréntesis de 500 años, ha habido una imposición, ha habido una ruptura, un quiebre, pero no nos han acabado, no nos han conquistado, no nos han terminado. Aquí estamos. Entonces necesitamos retomar eso de una mejor manera, necesitamos profundizar en eso para aportar, porque la idea no es simplemente recuperar por recuperar, sino lo principal es entender que somos un aporte, que somos una alternativa, que somos una guía, que somos una luz para el mundo, para la humanidad, y que aquí se pueden estar tejiendo nuevos horizontes. Entonces de eso hablan mis libros. El último libro es sobre el Summa Causai. Este libro hace referencia a todo lo que hoy se conoce como el buen vivir. Entonces es uno de los libros más completos que hemos podido ahí sistematizar lo que sería el pensamiento andino, y que se convierte a esta altura de la vida en el primer pensamiento propio después de 500 años. Es decir, en 500 años los hombres y mujeres no produjeron algo propio, sino simplemente reprodujeron lo que venía desde afuera. Entonces ahora tenemos algo que realmente nace desde aquí. Con esto sí finalizamos, Atahualpa, acerca del Summa Causai que tú mencionaste. ¿Qué es el Summa Causai? Y porque justamente esta palabra ha sido tan utilizada, sobre todo en el anterior gobierno fue utilizada y muchos decían que fue mal interpretada, ¿no? Esta palabra, ¿qué es el Summa Causai? Efectivamente fue introducida o fue integrada a la Constitución por la acción, por la lucha, por el esfuerzo de nuestros hermanos, de nuestra gente, de nuestro pueblo, que logró que se aprueben y se reconozca nuestros derechos y que nuestros principios de vida sean incorporados a la Constitución. Pero lamentablemente el correísmo procedió a manipular, a tergiversar, a dañar y hasta prostituir a esta sabiduría, estos conocimientos. Entonces quedó simplemente como un eslogan, quedó simplemente como un artificio, como una forma de expresión vaciada del contenido, vaciada de la esencia. Simplemente era un membrete y se le comenzó a rellenar con cualquier cosa, y de esta manera generó obviamente rechazo, molestia, especialmente lo que hizo Freddy Ehlers a través de la Secretaría del Buen Vivir, realmente fue una ridiculización del Buen Vivir, de Suma Kansai, que generó rechazo, menosprecio, burla, ira por mucha gente. Entonces, lamentablemente, muchos se han convencido, han creído que eso es, pero simplemente es una deformación, una tergiversación de la esencia, y solamente es la utilización y manipulación del nombre. Entonces, tenemos que retomar, redimensionar, para que realmente tome el verdadero sentido y significado, que, por cierto, fuera del Ecuador y de Bolivia, tiene una alta estima, especialmente en Europa. Paradójicamente, en Europa hay una gran expectativa, una gran atracción, un gran interés por todo lo que significa el buen vivir. Hay muchos intelectuales, académicos de Europa que están interesados, que quieren saber. ¿Por qué? Porque es una ruptura, un quiebre con todo el pensamiento convencional, con el pensamiento establecido, y por lo tanto se establece como una alternativa más allá de las concepciones de izquierda, derecha o de capitalismo, socialismo. Se plantea algo mucho más allá, y por lo tanto al abrirse otro camino, otra puerta, otro proceso, entonces eso ha generado expectativa y hay mucho interés en saber de qué se trata. Entonces esperemos que esto no sea otra moda más de la izquierda, de las tantas modas, y que después han desaparecido, y eso ya dependerá de nosotros para que logremos posicionarla, empoderarla, y que podamos convertirla en una guía para la humanidad. Agradecemos al maestro Atahualpa Oviedo Freire, gracias por su compañía, gracias por acompañarnos a Radio Quimsacocha, la provincia de la Suay, gracias por la visita y sobre todo por convidar sus saberes, sus conocimientos, y las puertas de Radio Quimsacocha siempre estarán abiertas a Atahualpa. Muchas gracias, un abrazo para todos, aquí los hermanos que están en la radio, agradecerles por todas sus miradas, por sus sonrisas, por sus cariños, les aprecio mucho. Realmente me gustará volver, me sentiré muy feliz de que me inviten, de poder compartir con todos ustedes. Entonces, muchas gracias especialmente a mi hermano Lauro Arariwa Sikcha, que me ha invitado, que ha hecho posible, y a ti, hermana Daisy, por compartir también todos estos bellos momentos, y que esta radio pues se convierta en un ejemplo y que pueda ser una guía para todos los quienes escuchen. Gracias, gracias Atahualpa por su compañía, y también te deseamos un buen viaje. Sabemos que ya estás pronto a viajar a Quito. Gracias por acompañarnos. Y en este momento vamos a escuchar una canción, un canto a Quimsacocha. Vamos a dar paso. Viva y libre, es agua bendita. Agua viva y libre, es agua bendita. Aquí está tu pueblo, consciente ha venido. Aquí está tu pueblo, consciente ha venido. De que tus agüitas nos han bendecido. De que tus agüitas nos han bendecido. Virgen de las aguas de Quimsacocha, Virgen de las aguas de Quimsacocha, agua viva y libre es agua bendita. Agua viva y libre es agua bendita. Caminando. Y así, amigos y amigas, finalizamos la revista El Derecho a Defender los Derechos. Gracias al equipo que me acompañó el día de hoy para que sea posible este programa, a Lauro Arariwa Siccha, y en controles con David Loja. Gracias por la compañía. En 15 días nos volveremos a ver con nuevos invitados, más participación, y si usted se considera un emprendedor, las puertas están abiertas. Nos escriben por Facebook Live de Radio Quimsacocha para que puedan participar en el programa. La Radio Revista es parte del programa Por el Derecho a Defender los Derechos por FIAN Ecuador, FIAN Colombia, FIAN Internacional, con el apoyo de la Unión Europea en Ecuador. Agradecemos a todos y que tengan una excelente tarde, amigos y amigas. Virgen de las aguas de Quimsacocha. El presente programa se realiza en el marco del proyecto Por el Derecho a Defender los Derechos, ejecutado por FIAN Colombia, FIAN Ecuador y FIAN Internacional, con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan los puntos de vista de la Unión Europea. Este fue el programa Por el Derecho, por Defender los Derechos, entretenida y variada, con las comunidades de Tarqui, Victoria del Portete y Cumbe. Les esperamos cada 15 días de 4 a 6 de la tarde.